Buen día, compañeras y compañeros de Farco. Buen día, audiencia en todo el país. El reporte de hoy tiene que ver con cultura, y de la buena, la que surge de la organización del pueblo. Un grupo de jóvenes de diversos espacios culturales convocan al primer encuentro de culturas autogestivas del noroeste. El mismo se realizará en esta provincia desde el 17 al 19 de julio, buscando sumar de toda la región experiencias artísticas y de formas de vida que se desarrollen de manera autónoma. Al respecto, esto nos decía Diego Avalone, artista plástico y uno de los promotores del encuentro. Lo que estamos haciendo acá en la provincia, por ser el primer encuentro, es convocar a otras provincias, conocernos nuestros modos, trabajar sobre lo que le llamamos el FODA, las fortalezas, las oportunidades, las debilidades. Y todo lo que hace a cada espacio, a cada frente, a cada hacedor de lo que es la cultura, porque también entendemos que es una herramienta importante para la construcción social. Esta iniciativa es parte de un trabajo en red impulsado por el Encuentro Nacional de Espacios Culturales Autónomos, ENECA, surgido en el 2010 para compartir arte y autogestión, pero también como espacio de resistencia y disputa sobre el alcance de las políticas públicas para el sector. Creemos de que actualmente lo que nos ofrece, digamos, todo el Estado del sistema no nos representa y nos sentimos fuera del lugar, incluso dentro de la nueva ley federal de las culturas, que bueno, también no contempla el trabajo social que hacen muchos de los espacios culturales autogestionados. Sumando a la convocatoria y reflejando la dignidad de quienes se organizan para mejorar, reportó para ustedes Alejandro Romero de Radio La Bocona, Anillaco, La Rioja.